Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que cada siete días intenta ofrecerle a la audiencia de todo el país esas historias que rescatan en cada lugar nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias argentinas. Y en el programa de hoy compartimos cómo es llegar al corazón de los demás y encontrarle nuevos significados al pasado desde la palabra. Conocemos a un artista cuya historia merece llegar a todos los rincones del país. Recordamos uno de los hechos históricos tan indispensables de no ser olvidados como ninguneado por la historia oficial. Y también le hacemos un lugarcito a uno que se las trae, a uno que promete en esto de la radio. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La venganza será terrible. Un programa de radio histórico cuyo escenario podría ser una casa que hasta ahora nadie se animó a describir. El Negro Dolina recorre esa casa imaginaria de la mano de Pablo Martínez desde Radio Aijuna. La radio a veces puede ser infinita. Al menos algunos programas, a fuerza de voluntad, trabajo y creatividad, se mudaron de varias casas y hasta construyeron la suya propia. Es una casa pequeña, convengamos. Incómoda, por supuesto. Los asuntos artísticos tienen que ser un poquito incómodos. Cuando uno está cómodo, hay que desconfiarle. Esta semana, la Biblioteca Pública Mariano Moreno, de Bernal, cumplió 92 años y festeja con Alejandro Dolina y la venganza será terrible. Primero, abrimos la puerta del porche o del zaguán. ¿Qué tiene la casa de la venganza será terrible? Dado el estilo más bien atorrante del programa, yo calculo que debe tener zaguán, ¿no? No me gusta transitar ni pisotear metáforas ajenas, pero yo creo que debería tener zaguán más que porche. En algunas casas es el recibidor. Es un lugar extraño el zaguán, ¿no? Pues no, a veces no pertenece del todo a la casa. Uh-huh. Ya el que está en el zaguán todavía no está del todo adentro, ni tampoco está del todo afuera. Eso tiene un valor metafórico también, el lugar intermedio entre el afuera y el adentro, ¿no? Que es también el lugar intermedio entre lo público y lo privado. El zaguán es un poco público, todavía no es del todo privado. Todo programa de radio tiene eso. El programa de radio es un zaguán, también es un lugar público. Puede ser que alguien se asome un poco, ¿no? Pero finalmente es una situación creada para personas que están afuera. Están afuera hasta que la radio no existiría si estuvieran adentro. No sería necesaria la transmisión, ¿no? Entonces, para la radio se necesita la ausencia. Y el que está en el zaguán, en el zaguán empieza la ausencia. Buscamos un lugar de confort. Puede ser el living, la sala de estar. Puede ser el comedor. ¿Existe ese lugar? No hay. No se sabe si va a funcionar. Esa es la cosa, ¿no? Y esa es quizá la razón por la cual es tan longevo este programa, ¿no? Hace tantos años que estamos. y es porque no está del todo terminado, está siempre a medio construir y está siempre modificándose. No porque cambien los integrantes, pero sí porque se modifican los integrantes. El programa es tal vez más complejo que cuando empezó y quizás un poco menos gracioso que cuando empezó. También se van modificando, aunque sea por el paso del tiempo, los oyentes. La vieja guardia ha envejecido. Todo el mundo decía, bueno, este es un programa casi exclusivamente para jóvenes. Usted va, entra a los teatros, son todos jóvenes. Bueno, ahora hay algunos que son jóvenes, pero la mayoría ya no es tan joven. Y nosotros tampoco somos tan jóvenes. Eso, alguna clase de modificación tiene que producir. A lo largo de los años, uno también va llenando la valija con nuevas destrezas, o también vaciando la valija, librándose de algunas cosas que ya no nos causan tanta gracia, o no nos parecen tan inteligentes, o no nos da tanto placer abordarla. En la cocina está la alquimia, están los secretos y está el laburo. Y la cocina está visitada por todos, ¿no? Todos ponen un poco la mano ahí en la olla del guiso. Y ahí están, por empezar, los tres de la mesa. En realidad, tanto Gillespie como Barton se asoman poco a la cocina. Ahí aparecen los músicos y la producción. Preguntan, piensan. Está Cora Barengo, que hace las investigaciones históricas. Ahí sí. Pero Barton y Gillespie llegan a la hora de comer. No. Y entonces, pero tienen la virtud de que no saben lo que hay. Entonces se tienen que comer lo que haya. Una casa puede tener un patio, un fondo, un balcón, un espacio de volver a conectarnos con el afuera. En realidad nosotros miramos más para adentro que para afuera, porque mirar para afuera equivale a asomarse a la realidad, y la realidad del día a día, al menos, esta realidad que llaman actualidad, no es tan importante para nosotros. No es tan importante, de modo tal que, por esto este programa se puede escuchar dos días después. Hay programas radiales que no se pueden escuchar dos días después, por ejemplo, la transmisión de un partido. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Llegar al corazón, el arte como camino, el pasado que cambia y la palabra como herramienta imprescindible. Conocemos a Raquel Robles, de la mano de Radio Futura de La Plata. En el libro La escritura o la vida, Jorge Seprún se pregunta si la verdad está en los hechos o está en la esencia. ¿Cómo un ser humano se convierte en alguien capaz de ejercer crueldad sobre el cuerpo de otra persona? Esa esencia del mal, ¿con qué anécdota se puede contar? ¿Cómo haces para tocar el corazón si no es por la vía del arte? ¿Cómo tocas un corazón? Diciendo consignas, pa, ¿no? No puedes tocar un corazón diciendo basta de esto, basta del otro, basta. Se puede. Justamente en relación a lo que decía Semprún, es como un hecho tras otro, una sucesión de cosas que te adormece el oído. Para tocar un corazón, para decirlo en esas palabras, necesitas herramientas del arte, ¿no? De la imaginación, algo que permita tocar una sensibilidad. A quien escuchamos es a Raquel Robles. En el último cumpleaños, en ausencia de Clara Anaí, nieta desaparecida de la abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani. Raquel es escritora, docente y ex militante de Hijos. Es hija de Flora Celia Pasatir y Gastón Robles. Ella también fue encargada de una de las plumas más bravas y poéticas que tuvo la organización Hijos Capital en su inicio. En 2013 publicó Pequeños Combatientes, un libro que con ficción busca iluminar una verdad, la de las infancias en dictadura. La gente, me parece, ¿no?, muchas veces quisiera un pacto de lectura donde pudiera encontrar mi... Como esto es memoria, verdad y justicia. Entonces hay algo de la verdad que se entiende como la verdad de la anécdota, te haya pasado de verdad, si no es mentira, ¿no? Entonces, lo que yo intenté en ese libro fue tratar de capturar alguna cosa más esencial, que fue cómo era habitar esa situación, cómo era ser niña en ese momento. Y algunas anécdotas de mi propia vida me sirvieron para eso y otras no. Y otras las fui a buscar por otros lados. Con este libro, entonces, Raquel habita su memoria y busca contar una verdad más allá de la anécdota. Nadie recuerda del mismo modo, porque nadie vive del mismo modo. Y a mí me parece que la memoria que uno, o el pasado, que se supone que es lo más inamovible, ¿no? Y el presente y el futuro es lo que está por, o el futuro es lo que está por descubrir. Yo creo que eso es exactamente al revés. O sea, el pasado es lo más movible que tenemos. Porque cuando vos resignificás lo que viviste, el pasado se mueve, tu posición en el pasado se mueve. Y la única forma de resignificar lo que viviste es por la vía de la palabra, no hay otra forma. Les proponemos, oyentes, que hagamos el ejercicio. Sumerjámonos en esto. A continuación, vamos a escuchar el capítulo 20 de Pequeños Combatientes. Los rezos a la entrada de la escuela se hicieron más específicos. Rezábamos por nuestros soldados que luchaban en las Islas Malvinas. Mi hermano y yo seguíamos sin rezar, pero sentimos la necesidad de hacer algo, algo más útil. A la salida discutimos un rato largo en nuestra pieza cuál podía ser nuestro mejor aporte. Le dimos varias vueltas al asunto, hasta que decidimos que lo mejor era juntar plata para comprarles comida. Todos decían que los soldados pasaban mucho frío y hambre. Mandarles abrigo nos pareció muy difícil. En cambio, los chocolates parecían ser más fáciles de conseguir y de mandar. Para juntar la plata, se nos ocurrió organizar una rifa. No sabíamos qué rifar. Nos quedamos mucho rato en silencio y los dos pensamos que había que entregar algo muy importante. Mi hermano fue al patio y volvió con su patineta. Yo agarré mis patines queridísimos y los puse al lado. Si íbamos a apostar, que fuera una apuesta fuerte. El resto del tiempo, hasta que llegaron los tíos, nos la pasamos escribiendo la rifa en papelitos de cuaderno recortados con tijera. Nos pareció que un número así pelado nos servía. Así que a cada número le agregamos la explicación de por qué había que comprar ese número y a qué estaban destinados los fondos que juntáramos. Cuando llegaron los tíos, estábamos en la cama escribiendo, todavía apoyando el papel en un libro y el libro sobre las rodillas. Ellos se sonrieron con ternura. Desestimaron la acción por cuestiones de orden logístico, pero se dijeron: por lo menos tienen iniciativa. Nos explicaron que esas acciones individuales eran importantes, pero que solo las que se hacían desde un colectivo servían. Nos quedamos un poco decepcionados, pero también más tranquilos. Al menos estaban tomando decisiones en algún lugar. Tal vez los comunistas se decidieran ahora a hacer cosas más contundentes. Tal vez todo lo que se estaba hablando ahora de la lucha, aunque fuera la lucha de los soldados, ayudara a que pudiéramos preguntar dónde estaban los presos por luchar. Reportó para el Expreso Farco, Radio Futura. Su voz se escucha en el Expreso Farco. José Luis Dastugue, artista de Río Tercero, reconocido, respetado y que dejó huella en muchas personas. La producción desde Mestiza Rock. José Luis Dastugue nació en Río Tercero, provincia de Córdoba, en 1972. Un artista plástico formado de manera autodidacta. También cursó la carrera de Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1990 y 1995. Tenía una fuerte vocación por el oficio de la escritura y las artes visuales. Durante 2 años realizó una muestra itinerante de sus obras en distintos sitios de Uruguay, Chile y Brasil. Ha realizado muestras individuales en nuestra ciudad, como En el silencio de la nube que pasa, De noche vienes, El aire conmovido y Kenjo. En 2019 presentó la muestra Baby en la Galería Times de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desempeñó como curador y montajista de Estudio 1111, un espacio propio para el desarrollo de contenidos de arte contemporáneo. Además, realizó curadurías y otras actividades como parte del equipo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Tercero. Falleció en diciembre de 2022, intentando salvar su taller que se había incendiado. No fue un artista plástico, visual, en el sentido que todos entendemos que hace un artista visual. Alejandra Palombarini, gestora cultural, escritora y amiga de José Luis. Sino que fue mucho más allá, fue como un artista infinito, y creo que no va a alcanzar un audio para contar y recordar este artista, que era prácticamente indivisible o inclasificable, en el sentido de que además de ser pintor, era poeta, gestor cultural, curador, crítico, lector, y un gran callejero, porque si hay alguien que conocía la ciudad, y era él, y un artista dentro de toda esta definición, que no se quedó hacia adentro, sino que siempre puso en la calle, en el espacio público y en el afuera, todo su legado y todo su motor y un modo de gestionar cultura en la ciudad que marcó un antes y un después para todos los habitantes y las personas de la región. José Luis Dastugue fue un artista autodidacta, es decir, alguien que se había formado a sí mismo. Fernanda Juárez, docente universitaria, licenciada en comunicación social y amiga de José Luis. Que hay algo sumamente perturbador y al mismo tiempo conmovedor con respecto al legado de José Luis Dastugue. Y eso es así porque sabemos que parte de su obra, gran parte de su obra, se consumió con el fuego cuando se incendió su taller, el lugar donde él trabajaba y donde estaba guardada gran parte de su obra. En ese sentido, podemos decir, bueno, que la materialidad de la obra de José Luis Dastugue, o gran parte de ese aspecto material de su obra, no está ya con nosotros. Pero, al mismo tiempo, José Luis Dastugue fue un artista que creó un mundo y un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje poblado de imágenes, de fragmentos. He trabajado mucho el collage y con reminiscencias del pop, con reminiscencias del cine, entrecruzamientos con la literatura, con la cultura japonesa. Digamos que esas eran como todas temáticas que a él le interesaban y que estaban presentes en su obra. El pasado 16 de agosto, en Río Tercero, se llevó adelante el Negro Fest, segunda edición del homenaje al artista José Luis Dastugue. La idea de celebrarlo desde distintas miradas y disciplinas surgió el año pasado por parte de sus amigos y amigas. El reciente homenaje se realizó en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya de Río Tercero. Hubo de todo. Una muestra gráfica, metáforas visuales, con obras en pequeño formato de José Luis Dastugue, una colección privada a cargo de Fernanda Juárez, Felipe Pez y Alejandra Talone. En el interior del anfiteatro sonó la Banda Negra, compuesta por Fabián Tola Ferretti, Iván Castillo, Karen Dunker, Fernando Pupo Almada, Alexis Frete, Omar Palacio, Carlos Pérez y Fabián Guevara. Este grupo se creó especialmente en honor a José Luis e interpreta canciones que hilan, en el sonido, una historia de amistad con sus integrantes. El cierre fue con Montaña Galáctica, conjunto formado en Córdoba por Nicolás Huicaramuti, Franco Muñoz, Cruz Zorrilla, Martín Ledesma, Luis Imán, Ulises Palacios, Juli Rivarola, Belén Ebner y Beto Durán. Gárgola Chiare y Natalie Donati acompañaron con danza a la banda negra. Por su parte, el dúo Angles Liendo presentaron música y narrativa con el manifiesto chuncano, Un fulgor de amor. Por todos lados hubo proyecciones de Micaela D'Amico Bosio y Guito Zabal. Reportó Mestiza Rock para Expreso Farco. Voz Natalia Comelo, texto Maxi Carranza, edición Alexis Sordo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La masacre de Trelew a secas no dice mucho, más que un modo de matar y un lugar. Pero si entramos en más detalles, la historia comienza a decir mucho más que un título. Los hechos que terminaron en la masacre de Trelew comenzaron el 15 de agosto de 1972, en plena dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, cuando 25 militantes de distintas organizaciones revolucionarias escaparon del penal de Rawson, en la provincia de Chubut, donde estaban en calidad de presos políticos. Seis de ellos lograron llegar al aeropuerto de Trelew e irse en avión hacia Chile, luego de haber esperado al resto durante el tiempo que habían acordado en el plan de fuga. Los otros 19, que se habían retrasado, debieron entregarse en el mismo aeropuerto. Aunque les habían dado garantías de que no sufrirían represalias, los 19 fueron fusilados en la base Almirante Sarr de Trelew el 22 de agosto de 1972. 16 perdieron la vida tras el fusilamiento y 3 sobrevivieron a esa balacera y contaron lo ocurrido. Luego, esos 3 sobrevivientes serían desaparecidos por la siguiente dictadura, la que comenzó en 1976. Hoy, 52 años después de la masacre de Trelew, otra ciudad chubutense, Comodoro Rivadavia, los recordó. Roberto Jaiquel, de la FM del Chenque, estuvo ahí. Emilce Saavedra, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, bueno, en la universidad también en pública, realizando una actividad en el marco de conmemoración de los 52 años de la masacre de Trelew, ¿no? Así es, justamente manteniendo viva la memoria de quienes lucharon por un mundo mejor. Nosotros entendemos que esos ideales hoy siguen vigentes y todavía más vigente que nunca contra aquellos que quieren avasallar nuestros derechos. Un poco también para pensar, ¿no?, cómo hoy estamos viviendo, cómo hoy estamos sufriendo, atravesando con este gobierno de Milei todo el arrebato de nuestro derecho, y elegimos hacer la actividad justamente acá en la universidad porque es uno de los lugares que el presidente, bueno, el gobierno provincial también están atacando con todo, ¿no?, desfinanciando desfinanciando todo lo público, ¿no? Ustedes encuentran muchos vasos comunicantes entre aquella época que le tocó vivir, en este caso a los 16 fusilados en la unidad penitenciaria de Trelew, y lo que es hoy, ¿no?, año 2024, ¿no? Sí, totalmente. Digo, más allá de que estemos en democracia, la realidad es que esta es una democracia bastante frágil, ¿no?, donde las necesidades más básicas no están satisfechas, ¿no?, como comer todos los días, poder vivir, poder alquilar, poder existir. Creo que esas cuestiones no están garantizadas hoy en día y es lo elemental, ¿no? Nosotros queremos hacer un camino de la memoria, ¿no?, entre lo que es la fecha de hoy y lo que se viene, ¿no?, la noche de los lápices, también el 16 de septiembre, recordando también a esos estudiantes que también salieron a las calles, que también tenían unos ideales, y que para nosotros todos esos siguen vigentes. Nos parece importante recordarlo hoy porque son los que cimentaron las bases para que hoy nosotros sigamos luchando. Juan Rivarola, militante de derechos humanos acá en Comodoro Rivadavia, bueno, también detenido en su momento en el año 1975, durante mucho tiempo, hoy también presente en conmemoración por los 52 años de la masacre de Trelew. ¿Qué reflexión podés brindar para el Foro Argentino de Radios Comunitarias? Bueno, creo que el tema de los derechos humanos tiene mucho que ver con los modelos económicos y políticos que se van desarrollando en distintas partes del mundo, en este caso Latinoamérica, Argentina. Hay un gobierno que realmente desprecia el tema de los derechos humanos y no acata ni siquiera las legislaciones internacionales, donde se establecen derechos muy específicos para la supervivencia de, la, de las personas, ¿no? Tenemos conocimiento de que vos eras un dirigente sindical de GAD del Estado, ¿no? Y que en la masacre de Trelew también habían dirigentes sindicales como Agustín Tosco. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque casualmente se rotulaba a los gremios combativos como perteneciente al sector de la subversión, que ellos consideraban en esa etapa, ¿no? En el año 72, de los 70 para adelante, donde se aplicó un plan de confrontación y de exterminio de los sectores populares, sobre todo los sectores más comprometidos, más de izquierda, a través del plan Cóndor famoso que se dio en toda Latinoamérica. No es casual que el avión que sale para Trelew sale de Comodoro Rivadavia, ¿no, Juan? Exactamente, porque en todas las áreas donde había componentes de los sectores de ejército y de otras fuerzas armadas, la Policía Federal, entonces de acá, casualmente, en esa etapa del 72, el avión que se había secuestrado para salvar la vida a las personas, porque ellos sabían que no tenían posibilidad de sobrevivir en la cárcel de máxima seguridad que hay en Trelew, realmente perdía, ¿no? Perdía la posibilidad de salvarse. Entonces ocurrió esto, ¿no? Donde se violaron todos los derechos humanos, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional. Valeria Velázquez, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, una muestra también fotográfica a 52 años de la masacre de Trelew dentro del marco del curso introductorio a los derechos humanos, ¿no? Sí, hoy, bueno, en esta primera clase, en el marco también de esta conmemoración, digamos, hicimos una muestra fotográfica presentando una serie de fotos tomadas por el diario Jornada, que nos dio acceso a los archivos históricos y que pudimos imprimir y mostrar a los y las estudiantes y también a la comunidad en general, sobre todo las fotos que van graficando todo lo que fue sucediendo en el año 72 acá en Chubut y lo que se denomina la masacre de Trelew. También se acercaron parte del Consejo Asesor de la Cáter y también militantes de derechos humanos que vivieron también aquella época del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, se acercaron, han participado activamente, han podido también colaborar con información y relatarnos las historias también y dar una perspectiva, digamos, de las reproducciones de distintas prácticas de la dictadura que hasta el día de hoy vivimos. Y sobre todo acá en Comodoro Rivadavia, donde también Comodoro fue activo participante, ¿no? Con un avión que salió rumbo a la base Almirante Sar, ¿no? Tal cual. La Patagonia, Comodoro Rivadavia, Trelew, no estamos exentos de lo que pasó en la dictadura militar. Estamos hablando de 1972, la antesala de lo que se conoce de la dictadura. Bien, Valeria Velázquez, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y a FM El Chenque, Radio Comunitaria Comodoro Rivadavia. Muchas gracias. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron FM del Chenque de Comodoro Rivadavia, Mestiza Rock de Río Tercero, Radio Futura de La Plata y Radio Aijuna de Bernal. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana